Estamos dialogando con la psicoanalista Annie Bustamante acerca del amor y la amistad. Bueno, brevísimamente también acerca de la amistad. Hay una definición académica que la viene repitiendo la academia prácticamente sin mayores cambios. Hay un solo cambio, pero que no es tampoco tan importante, desde hace 60 o 70 años, ¿no? Y que dice, la amistad es un afecto personal puro y desinteresado. Primero decía ordinariamente recíproco, ahora dice compartido con otra persona y que nace y se fortalece con el trato. ¿En principio estás de acuerdo con esta definición? No, por varias cosas. Primero, porque no creo en los sentimientos puros. Yo pienso que tenemos que acostumbrarnos más a un pensamiento mestizo, en sentido amplio de mestizaje. Entonces no puede haber una amistad pura, eso es este... Tampoco un amor puro. No, por supuesto que no. Menos, claro. Además es muy peligroso el concepto de pureza, muy peligroso. Y segundo, porque bueno... Posiblemente la academia, sí, creo yo entender lo que quiere decir es interesado, en ese sentido. Perdón, desinteresado. Interesado o desinteresado, según los casos, ¿no? Entonces, si es impuro, es interesado. Por eso, los canonistas siempre han hablado mal, digamos. Pero ahí se escurre un tema moral, ¿no? Moral, pues. Y eso no deja pensar ni deja ver cuáles son los efectos. A mí me interesa más, yo tengo un pensamiento mucho más productivo. O sea, me interesa más ver qué produce esa amistad en lugar de ponernos a ver si tiene 50% de amistad, 20% de amor, 40% de sufrimiento. O sea, cuánto ese sujeto enamorado produce, o esa relación o esa amistad produce. Si la amistad tiene algo de erotismo, enhorabuena, ¿no? O sea, también negar la presencia de lo erótico en los actos cotidianos, amistosos, es decir, ¿por qué no volvemos a pensar la necesidad de erotizar la vida, ¿no? O sea, y lo que en psicoanálisis llamamos transferencia. Bueno, eso decía Marquín, ¿no? Pero creo que habría que comenzar, ¿no? Haciendo algo que también él proponía, dinamitar el orden establecido. Claro, es subversivo. Es subversivo porque entonces la gente buscaría trabajar en función de su deseo y no en función del sistema y del poder, y claro, es lo que asistimos ahora. La gente trabaja para ganar plata y comprar y encajar, y no encajamos. No. Y felizmente, ¿no? Y lo otro por lo que no estoy muy de acuerdo es por el tema de la reciprocidad, ¿no? Porque también puede ser un concepto muy especular. Yo, tú, somos espejo, yo te río, tú me ríes, o sea, yo... Y creo que el amor tiene algo de aceptar una pérdida, aceptar que algo no funciona, que algo no, que falta algo en el engranaje. Pero sin embargo, justamente porque falta algo en la máquina, se tiene que mover las cosas de otra manera. Y ese de otra manera es lo que a mí me interesa. ¿Qué invento ya que eso no es tan lindo y no, ya que esto no encaja, qué invento para que funcione? Y esa es la manera en cómo veo yo el amor, y como creo que desde el lado psicoanalítico lacaniano trabajamos el tema del amor, la transferencia en el trabajo. Erich Fromm, en un libro muy conocido que se llama El arte de amar, dice que el amor no es la relación de Juan y de María, no como cree la gente, sino el amor es una actitud, es una orientación productiva del carácter, es una función de la personalidad que tiene, según él, cuatro elementos, ¿no? Cuidado, responsabilidad, respeto y conocimiento. Y estos cuatro elementos están íntimamente relacionados porque el uno depende del otro, ¿no? Yo no puedo cuidar a una persona si no me responsabilizo por ella. Yo no puedo responsabilizarme si no la respeto. Yo no puedo respetarla si no la conozco. Entonces, el asunto es bastante complicado. Distingue varias clases de amor. Además, también sostiene que el amor es un arte. Y que como es un arte, claro, entonces tiene que ser practicado todos los días y a todas las horas y hasta el último de tus días, ¿no? La gente cree que viene el amor, se quedó y ya para siempre. No, eso es una tontería. Muy bien, se pueden discutir o no estos puntos de vista. Pero luego una persona que es muy inteligente, o era muy inteligente, ya murió, dice algo que a mí me desconcierta, aunque es explicable, ¿eh? Pero dice algo que me desconcierta completamente. Él establece una serie de clases de amor y establece cuál es la clase principal de amor. Entonces establece el amor erótico, el amor de madre, el amor parental, una serie de cosas, y luego lo que él llama el amor fraternal, que no es el amor estrictamente entre hermanos, sino el amor a los seres humanos, el amor a la humanidad en abstracto. Y él dice, no, pero que se tiene que traducir, pues, en acto concreto. Y él dice que esa es la clase más importante de amor. Ahora, yo no sé cómo ha llegado a decir eso, ¿no? Porque habiendo sido Fromm freudiano una época, pues, ¿no? Por lo menos hasta el año 30 fue freudiano. Freud, pues, no creía en absoluto, pues, en el amor a la humanidad, pues, ¿no? Eso lo dice, pues, claramente, ¿no? Tiene varias páginas donde dice, ¿por qué voy a tener que amar yo, no solamente a la humanidad, sino a mi vecino, ¿no? Y por qué voy a tener que amar a Dios, etcétera. Dice una serie de cosas interesantes, sí. ¿No? La pregunta era, ¿cómo una persona tan culta y preparada ha podido tener esa concepción de que el amor más importante es el amor a la humanidad? Porque sea culta y preparada no lo exime de sus fantasmas, ¿no? Y además justamente el objeto amoroso es el que está más recubierto de fantasmas, ¿no? Entonces en realidad uno, eso de conocer al otro también, uno conoce al otro muy, muy así entre las grietas que dejan los fantasmas, ¿no? O sea, el fantasma de uno es el que está de por medio. Entonces, ¿cómo uno puede decir así? Primero, porque no se puede hablar sin que esté de por medio el fantasma. Y dos, por esa necesidad tan constante de clasificar y de definir y de poner una escala de arriba abajo para ver cuál. Y creo que eso nos rompe lo que hablábamos hace un rato, esta idea de lo singular, ¿no? Y nos coloca en un para todos, funciona así. Pero a mí me sorprendía, aunque le advierto que los críticos han dicho y han señalado por qué dijo eso. Y yo también me lo explico, porque era judío. Y entonces tenía que reclamar esto que los judíos no tuvieron, al menos con el llamado olor. Está bien. No, digo, de todas maneras me choca un poco, ¿no? Porque tiene otras cosas que yo estimo en Fromm. Y yo conozco, tengo toda la biografía de él y todo, ¿no? Pero siempre me chocó eso, ¿no? Bueno, pero pero Freud también era judío. En los estudios del amor de Ortega. Ortega, entre otras cosas válidas, dice que el amor es jerárquico y jerarquizante. Y que entonces yo puedo amar a un grupo de personas o a alguna persona, o a una sola persona, pero no puedo hablar, pues, amar, pues, a todo el vecindario, ¿no? Ni menos, pues, a todo el país, ni a toda la humanidad, ¿no? ¿Por qué? Porque, como dice Ortega, el amor es el arquitecto de los cercas y de los lejos, es el organizador de las distancias. Claro. Entonces la pregunta es que si tú también crees que el amor es jerárquico y jerarquizante. Sí, en la medida que le vamos a uno a categoría de especial, porque ese es el que tiene la llave, porque ese, efectivamente, sí, hacemos una distinción. Entonces no se puede hablar, pues, al amor a la humanidad. No, porque sería homologarlo, claro. ¿No? Es una concepción muy inocente y muy romántica, ¿no? Pero sin embargo, cosa curiosa, en otro libro de Fromm, por ejemplo, Grandeza y limitaciones del pensamiento de Fromm, ¿no? Que es un libro bien interesante, pero dice cosas, ¿no? Que van contra los lugares comunes. Pero eso es muy interesante, ¿no? Cuando un autor puede ir contra sí mismo y contra lo que ya pensaba. Claro. Un segundito, que me están indicando que debemos hacer acá una nueva pausa, ya regresaremos.